Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Cómo andas, Euge? Hello, ¿cómo ¿bien? Va? Muy bien. ¿Cómo tono con el ritmo de la noche? Muy bien. Yo estoy embalado, vengo, no pude bajar demasiado después de el programa especial que hicimos hasta hace un ratito nada más. Uh-huh. Que para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia y a través de AM690, fue el día del veredicto de la causa que llegó a juicio por la denuncia de Alika Quinán contra sus tratantes. Hoy, hace un ratito nada más, alguien que pasaba por aquí por la radio me decía: explica de nuevo, porque a veces uno se engancha en la transmi y... y se olvida de quién es Alika Quinán y qué fue lo que hizo. Claro, exacto. Uh-huh. Y además está bueno, me parece, repasar la historia de Alika, ¿no? Uh-huh. Porque es una historia que da cuenta de todo el proceso, de pensarse, exacto, primero como trabajadora sexual y estar orgullosa de serlo, o por lo menos plantear algo parecido a eso, hasta el momento en el que llega el allanamiento al cabaret donde trabajaba, y ella seguía sosteniendo que era una trabajadora sexual y que estaba ahí por su voluntad. Uh-huh. Y en las primeras entrevistas con las personas que llevaron adelante el allanamiento y que trabajaban contra la trata, ella empieza a registrarse que en realidad eso no es tan así y que es una víctima de un sistema muy perverso que, además de todo, la hace creer que ella está felizmente en ese lugar, ¿no? Entonces, uh-huh, pasa de pensarse trabajadora sexual y pensar en que ella elegía eso que hacía, a ser profundamente abolicionista y luchar contra la explotación sexual. Y a poder ver toda esa historia, todo ese entramado de que vos entrás supuestamente bajo tu voluntad a ese lugar y que empiezan a... se te empiezan a generar deudas, te prestan plata, uh-huh, se te generan deudas, algo bastante parecido a lo que después vamos a charlar con los chicos que nos están visitando hoy. Uh-huh. que están haciendo una obra, una suerte de comedia, pero sobre un tema también que nosotros solemos abordar acá, que es el de los talleres clandestinos, ¿no? Uh-huh. Ahí son trata de personas para cuestiones laborales, en el caso de la prostitución más claramente, para algunos no tan claramente. Tienen muchas cosas en común, ¿no? Claro, sí, la manera es la misma, uh-huh, ¿no? La manera es la misma, lo que sucede con las personas en esos lugares es diferente. La molestamos por última vez en el día. Prometido. Porque además después también nosotros vamos a dejar de hacer radio en algún momento. Pero después de haber vivido un día tan intenso y con esa nota que circuló tanto, que la grabamos con Alika apenas un ratito antes de comenzar el programa especial, que lo comenzamos a las 16, habremos charlado con ella, no sé, a las 14 por ahí,

Natacha Bianchi está en la operación técnica de la retaguardia. Seguimos con la sección No vayan si que termina. Ahí si hubiera sabido. Claro. Ahí no, si hubiera sabido. No vayan que ya termina. Nosotros, lejos de promocionar las cosas que nos gustan, les contamos las cosas que hacemos antes de, justo cuando están por terminar, ¿no? Y Euge estuvo visitando una muestra en el Museo de la Mujer, de la que queremos hablar, de la que ella nos quiere contar algunas de las sensaciones, pues yo no estuve. Y seguramente en alguno de estos días charlaremos con la hacedora de la muestra, ¿no? Uh-huh. La muestra se llama Todo Sigue Igual. Y es una muestra de una chica que vive en Ámsterdam, en Holanda, y se refiere justamente al mundo de la prostitución, ¿no? Que en Holanda es uno de los países donde está reglamentada, donde es legal. Y lo que hizo Jimini Hinget, que es la artista, fue juntar durante muchos años souvenirs, revistas, textos, pines, digo, juntó de todo. Todo lo que tiene que ver con el merchandising de la prostitución, y lo expone junto con algunas fotos de sobrevivientes y con cuatro videos, con cuatro historias de cuatro personas que pasaron por, de cuatro mujeres que pasaron por situaciones de trata justamente en Ámsterdam. Y contrapone estas dos cosas, ¿no? El mundo del merchandising y de la prostitución como algo maravilloso y como un producto divino. Perdón, te equivocaste, porque dijiste, hablaste de situaciones de trata en un país donde la prostitución es legal. Claro, entonces, es que no son hay situaciones trata. De trata. Justamente no, sí. No. Si es legal la prostitución, no hay trata. Bueno, mujer. No, justamente lo que pasa en los países donde la prostitución es legal es que hay un mercado negro, hay algunas putas que están registradas y que trabajan como trabajadoras sexuales y que están registradas en el Estado y que tienen su libreta sanitaria, etcétera, etcétera. Obviamente siempre libreta sanitaria para las mujeres que trabajan y nunca para los varones que consumen, ¿no? Eso está clarísimo. Claro, obvio. Así es el mercado del sexo. Y por otra parte hay un enorme mercado negro en el que las mujeres están en situaciones muchísimo peores que los países donde no está reglamentada. Claro. Y entonces, por ejemplo, aparece uno de los videos, es una historia de una chica africana que se escapa de su casa y de su ciudad, de su pueblito, porque le van a hacer una ablación de clítoris, y ella se escapa de esa situación y termina, en esa huida de su casa y de su pueblo, termina siendo comprada por un tratante que la lleva a Ámsterdam justamente y la pone en venta como un objeto, ¿no? Uh-huh. Durísima la muestra, la verdad, durísima, porque por un lado este contraste enorme entre el souvenir y la crudeza de la historia, de las historias de vida, bueno, nada, como lo que acabamos de escuchar de Alika, ¿no? De estas historias de vida que son para ponerse a pensar. Si realmente esto puede ser un trabajo para alguien. ¿Cuándo termina la muestra? Ya terminó. Hoy. Ay, no, si hubiera sabido. No vayan. No, no vayan. No vayan. Nosotros les queremos contar lo bien que la pasamos yendo a ver cosas que ustedes no van a poder ver. Yo lo que diría es que vayan al Museo de la Mujer, que es en el pasaje Rivarola 147 en la ciudad de Buenos Aires, que ahí van a ver siempre cosas como esta. Eso me parece importante. Y después que le sigan el tren a esta artista que se llama Jimini Hinget, que seguramente seguirá haciendo cosas buenas por ahí. Después lo escribimos porque si no igual es imposible seguir. La vamos a llamar a Jimini para que nos cuente cómo armó esto. Uh-huh. Seguramente. Bueno, y está bueno la invitación a ir al Museo de la Mujer, porque además allí también se puede recorrer un poco la historia de la vida de las mujeres, ¿no? A partir de objetos de la vida cotidiana en diferentes momentos, por lo menos cuando yo fui. Esa era otra muestra. Era una muestra. Claro, yo pensé, ¿no?, que era parte del museo. Entonces, tampoco vayan a ver esa muestra. Porque hace mucho que no está. Es muy impactante porque había de la máquina de coser, había como momentos de, uh-huh, de la vida de la mujer ama de casa, después solo algunos oficios y después la salida al mundo laboral, tanto por conquista como por como el modo que encontró el capital para bajar los costos laborales, ¿no? Uh-huh. Metiendo más gente al mercado de trabajo. Bueno, pero ves que sirve tu comentario para dar cuenta justamente de que hay que ir al Museo de la Mujer. Uh-huh. Porque sabes, claro, que vos viste esa aquella muestra, estaba buenísima, ahora la de Jimini que acaba de terminar estaba buenísima y la próxima seguramente estará buenísima también. Uh-huh. El Museo de la Mujer tiene buenas muestras. Sí, eso está claro, está claro. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Emma Hellop también por allí dando vueltas, seguramente preparando el próximo especial nuestro de la Retaguardia. Exactamente, nuestro editor estrella, preparando vino para preparar el próximo especial. ¿Se sabe de qué va a ser el próximo especial, Emma? Él ha trabajado en el especial de Luciana Arruga, el documental radial, en dos partes. También hemos hecho el de los 10 años de López. Y creo que el próximo que se viene es el de la APH y la Matanza. Y a propósito de la APH y la Matanza, y además está bueno que lo digamos ahora, porque si lo decíamos dentro de una semana quizás se hubiera visto como una prenda de cambio, ¿no? Pero con Pablo Giacobbe venimos laburando en un especial sobre la historia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, porque seguramente es de los organismos de derechos humanos cuya historia se conoce poco, digamos, se conoce, qué sé yo, uno habla de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se conoce, incluso habla de la PH a nivel nacional y se conoce, pero en la Matanza se manejan de manera autónoma y hay toda una historia de laburo que uno puede ver plasmada en algunas de las historias que son noticias aquí, el caso de Luciano como caso emblemático, donde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza ha acompañado a la familia, pero son montones los casos y es muy grosso el laburo social que hacen. Entonces estábamos laburando en un especial y ayer viene Natacha con una carta en la que nos invitan a el 9 de diciembre a la asamblea anual, a la asamblea de cierre de la PDH, y nos invitan a recibir una mención por nuestro laburo. Todo esto sin saber, creo yo sin saber que estamos trabajando en un especial sobre la historia de la PDH y la Matanza. Les agradecemos enormemente a nosotros cuando nos pasan estas cosas de gente a la que admiramos, que nos devuelve algo de ese algo de esa admiración, de la manera que sea. Nos pasa que sentimos que estamos bien encaminados, ¿no? Que vamos por el buen camino. Lo mismo nos pasó. Estamos mal, pero vamos bien, decís vos. Ponele. Lo mismo nos pasó hoy con Alica y nos pasa en muchos casos y en muchas causas. Y bueno, como decíamos hoy por allí, creo que los protagonistas de las historias que nosotros contamos aquí perciben que no estamos atrás de la noticia, sino que intentamos caminar a la par de quienes protagonizan esas noticias. Me parece que eso en algún punto, lo pensemos o no lo pensemos así, sucede y es bueno que el otro lo perciba, ¿no? Uh-huh. O sea, y que lleguen estas devoluciones. Bueno, Emma va, ya está trabajando. Ahora mismo lo veo ahí con su celular casi tablet, trabajando en la edición de lo que va a ser el próximo especial. Una cortinita y volvemos, Nati, ¿te parece? Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor.